tristeza me robó la calma. Mi corazón saltó como si ya te amara. ¿Dónde ir para decirte que eres la indicada? Voy a conquistarte, será mi esperanza. Ojalá seas libre y aceptes mis palabras y te puedan ver de nuevo enamorada. Porque en el corazón es donde mora Dios, allí es donde yo quiero vivir con tu amor. Pídeme lo que sea que yo te lo doy, pero déjate ver y sabrás lo que soy. En ti voy a confiar, en ti pongo mi fe. Sé que puedo lograr que me quieras también. Puedes averiguar quién soy yo si soy fiel. Qué buenas referencias de mí te darán. No es fácil amar sin saber quién es. Es el que te adorará. Tu forma de ser, pero poquito a poquito me aceptarás. Cuando te guste y te dejes enamorar, pero poquito a poquito me aceptarás. Cuando te guste y te dejes enamorar, pero poquito a poquito me aceptarás. Cuando te guste y te dejes enamorar. Y este saludo es para ti. Para mi sobrina Victoria Centeno. Bonita, preciosa. Mis queridas amigas, Tania Reyes y María Margarita Araújo. ¡Uy! O no salgas a la calle para nunca verte. Otro podría enamorar si tampoco te encuentre. Porque tienes temor, no te dejas amar. Si ya alguien te hirió, no vuelve a ser igual. Repetir el error, no lo debes pensar. O si probar conmigo, ya crees que es verdad. El amor es de Dios y él solo pide amar. Pero nunca el primero será el ideal. Debes seguir buscando porque el amor verdadero y de mí lo tendrás. No es fácil amar sin saber quién es el que te adorará. Tu forma de ser, pero poquito a poquito me aceptarás. Cuando te guste y te dejes enamorar, pero poquito a poquito me aceptarás. Cuando te guste y te dejes enamorar, pero poquito a poquito me aceptarás. Cuando te guste y te dejes.